hoy vamos a hablar de un escritor húngaro. Según dicen las críticas, fue el escritor más conocido y el más difundido o el más reconocido en Hungría. Lo que pasa que con este autor, cuando en Hungría, digamos, toma el poder el comunismo, él se tiene que exiliar en Estados Unidos y entonces estuvo en el olvido mucho tiempo. Ha sido rescatado. Nosotros acá, yo creo que hace un año o un poquito más, que yo comenté un libro de él, el primero que había leído de este autor, se llamaba El Último Encuentro. Y El Último Encuentro era en realidad el diálogo entre dos personas muy mayores que compartieron sus confesiones, y en esas confesiones se descubría el amor que habían tenido los dos por la misma mujer, ¿no? Bueno, este libro que voy a comentar hoy, Editorial Salamandra, un libro que lo encontré acá en El Faro, es un libro, una edición nueva. El autor, que no lo hemos dicho, es Sándor Márai, húngaro, y el libro se llama Divorcio en Buda. Vos sabés que me trajo muchos recuerdos de lo anterior que había leído, porque se nota, yo no he leído el resto, tiene una obra bastante prolífica. Voy a buscar algún otro libro más para ver, sí, si sigue en la misma sintonía. En realidad acá es la historia paralela de dos compañeros de colegio, uno de origen humilde, uno de una familia más alta de la Hungría de ese momento. Uno se transforma en abogado y juez, y el otro en médico. El más humilde es médico. Sí. Hay una mujer en el medio, una adolescente cuando empieza la historia, y el contexto en donde se desarrolla el libro es los momentos previos y el momento del encuentro entre los dos amigos, porque este aquí que el médico se está divorciando de esa mujer, por eso el nombre, y se encuentra con su amigo, que alguna vez, siendo muy jovencito, adolescente, había jugado un partido de tenis con ella y había sido un compañerito de las andanzas que podía haber en la Hungría del año 1900 y algo. Claro, y este abogado, ¿le tramita el divorcio? Está tramitando el divorcio y empieza a recordar historias de su compañero, claro, y tímido, todo, hasta que ese compañero un día aparece a declarar en su juzgado, en el juzgado que correspondía. Pero en esa declaración, que va subiendo lentamente los decibeles, sí, aparece la novela y aparece realmente la trama. Yo dije el miércoles pasado que íbamos a hablar de... Daba la coincidencia que me habían tocado dos o tres libros que estoy leyendo que tienen que ver con lo policial. Este libro, que aparece con toda la inocencia de la adolescencia, después va subiendo en las edades, va hablando sobre este amor que también tiene un dejo de... Este médico con esta chica que la termina casando, que es esta adolescente que los dos conocen, en realidad transforma este amor en una cosa enfermiza. Está bien, pero digo, el abogado es el de ella, entonces. El abogado es el abogado al que se le presenta, es el juez del pueblo al que le toca fallar sobre un divorcio. Ah. Que conoce a los presidentes. Está bien. Pero lo que no se va a imaginar es lo que el personaje médico que se está divorciando... Era su compañero. Claro, que era su compañero. Claro. Que le va a pasar en una entrevista que empieza un día a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Claro, ahí se le juegan un montón de cosas a él. Acá viene un estilo narrativo de esto, lo que quería decir, de Márai, que me ocurrió con el libro anterior también, donde las confidencias ocupan casi todo el libro y donde parecería que es un monólogo, pero que tiene una particularidad. No te aburre. Porque vos decís, ¿qué pasa detrás de esto? Porque te vas dando cuenta, a medida que vas avanzando, que hay algo de enfermedad en toda la relación. Bueno, claro. Por eso también el nombre no es casual. Vos sabés que Buda es el lugar donde ellos vivían, que uno dice siempre Budapest, pero Buda y Pest son dos ciudades distintas. Ajá. Entonces, por eso el divorcio en Buda, es donde estaba el juzgado este, está en Buda. Claro. Y, bueno, tiene un final que uno puede ir vislumbrando, pero que no se lo espera. Y, bueno, tiene la magia de la narrativa. Y seguro, se ve que a este escritor húngaro, Sándor Márai, le gustan los encuentros. Digo, por el primer libro que comentaste, El Último Encuentro, ¿no? Tal cual. Mirá, un parrafito nada más de la contratapa dice: durante el transcurso de una noche, Krzysztof, que es el juez, asumirá el doble papel de acusado y testigo de la confesión de Greiner, que es el médico, que al desgranar la historia de su matrimonio evidenciará el abismo que separa a los dos hombres. Por un lado, el burgués, que renunció a la emoción de lo desconocido, y por el otro, el joven, que por conquistar a una mujer, conquistó a una mujer que le estaba vedada, porque la chica era de otra, de otro rango social. Estaba muy marcado en esa época, como puede ser ahora, los estratos sociales en la Hungría de esa época. Así que, entretenido, y supongo que me puse a pensar en cuántas historias de divorcio debe haber parecidas, y cuánto de la pasión de las personas se muestra en el medio del juicio, ¿no? Y cuántos entrecruces diferentes, y que el mundo es un pañuelo, y que por allí pasan, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y sobre todo porque la realidad, en este caso, en uno de los dos, en uno de los tres personajes del libro, se transforma en una obsesión. Y la obsesión es la que desencadena todo un final distinto, ¿no? Así las que, obsesiones. Me gusta un poco de suspenso, un libro de 200 páginas. Ah, libro. 190 páginas. Llevadero. Pero hay que estar concentrado para ir viendo hacia dónde va el diálogo entre un médico, un juez, que habían sido criados juntos, de dos mundos diferentes, y una mujer en el medio. Está bien. Está la novelita terminada con él. Está, con moñito y todo. A mí me gusta que sea corto el libro, digo, porque como tengo problemas de memoria, en realidad, pues lo dejo y tengo que volver varias páginas atrás para ver cómo era la historia. En este te vas a enganchar porque pasa eso. Vos decís, ¿este tipo qué quiere? Porque la verdad, claro, la mujer era, por lo menos en la descripción, era un encanto, no solo en lo físico, sino en la manera, en el trato y todo lo demás. Pero bueno, la obsesión es la obsesión. Ah, así si te parece. Cerramos acá, Patricia. Cerramos, Daniel. Muchísimas gracias.